Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les hablamos de Kinmokusei, una de las plantas más populares del otoño japonés. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros disfrutando del otoño japonés, con sus frutos de estación y su hermosa vegetación. Hoy nos gustaría hablarles de una de las plantas que más llama la atención en esta época. Se trata del Kinmokusei u olivo fragante, que florece aproximadamente entre septiembre y octubre, marcando el cambio de estación con su intenso aroma. El aroma de esta planta es tan embriagador que cuando vas andando y de repente sientes su delicioso aroma, involuntariamente te paras o reduces la velocidad, cierras los ojos y aspiras profundamente para disfrutar de ese cautivador perfume dulce y afrutado. Es similar al de los albaricoques o chabacanos y al de los melocotones o duraznos. Te derrite el corazón y te hace sentir por un instante como si estuvieras en un paraíso. ¡Ay, sí! Es un aroma que te enamora. Además, visualmente es una planta muy bonita. Tiene unas flores muy pequeñas de color naranja que destacan entre sus hojas de color verde oscuro. Las flores tan solo miden unos 5 milímetros de diámetro y tienen 4 pétalos redondeados que se abren en forma de cruz. Florecen en racimos densos, pero fugazmente, solo durante unos 10 días. Y además de ser tan lindas, sus flores atraen a polinizadores como abejas y mariposas, así que es una planta beneficiosa para la biodiversidad urbana. Exactamente. Por cierto, el Kinmokusei es en realidad un árbol. Pertenece a la familia Oleaceae, la misma que incluye al olivo. Se puede cultivar en espacios pequeños como si fuera un arbusto o también se le puede dejar crecer, alcanzando de 3 a 12 metros de altura. Y es un árbol perenne muy resistente, ya que no le afectan ni la contaminación atmosférica ni la brisa marina. Tolera muy bien la poda y crece bien en la sombra, lo que lo hace muy fácil de cuidar. Algo curioso es que en Japón solo hay árboles masculinos, por lo que no producen frutos y su propagación es por esquejes, es decir, por un tallo o una raíz. Eso es. El Kinmokusei es nativo de China y del Himalaya. Fue introducido en Japón desde China como planta ornamental alrededor del siglo XVII o XVIII, durante el periodo Edo, y se cultivó principalmente por su fragancia, que rápidamente se convirtió en un símbolo estacional. En la mitología china era un árbol sagrado con una hermosa leyenda que cuenta que crecía en la luna, asociándolo con la longevidad y la juventud eterna y purificando la energía negativa. Y también se usaba como planta medicinal. Cierto, en uno de mis viajes a Taiwán probé por primera vez el té de Kinmokusei, que dicen que es bueno para la digestión y además tiene antioxidantes. Tenía un sabor muy dulce y estaba riquísimo. Es verdad, en Japón también se vende en esta época como producto estacional. El que yo probé estaba mezclado con té verde. Tenía un aroma delicioso, fresco y dulce. Combinaban muy bien. Y además se veía muy lindo, porque se podían ver las flores secas entre el té. Y hablando de productos estacionales, hay muchos de Kinmokusei, ¿verdad? Sí, muchísimos. Además de bonitos estampados de sus flores en ropa y accesorios, hay muchos productos de papelería como pegatinas, cinta adhesiva, sets con papel y sobres para escribir cartas, etcétera. Pero donde en realidad encontramos más productos de Kimokusei es en los cosméticos. Por ejemplo, varias compañías japonesas elaboran perfumes con estas flores. Yo tengo uno de ellos en tamaño de bolsillo, así que en esta época del año lo cargo en el bolso. La verdad, cuando lo uso, me pongo muy poca cantidad porque su fragancia es intensa y en Japón en general suelen molestar los aromas fuertes, especialmente cuando vamos todos en el tren apretados. Sí. Así que la gente cuando usa perfume, usa poquito. Mira, lo tengo aquí. A ver. Uy, sí, huele muy bien. Casi idéntico a la planta. Claro, los perfumes con moderación mucho mejor. De todos modos, en Japón suelen oler mucho más suaves que los de otros países que son más fuertes. Sí, eso es verdad. Y otro producto muy popular son las cremas de manos con fragancia de Kimokusei. Son muchas las compañías que las elaboran, así que me gusta probar diferentes marcas para ver cuál tiene un aroma más real. Sí, hay una enorme variedad. A mí lo que me encanta es el jabón de manos con aceites esenciales de esta planta. Como lo hueles solo mientras te estás lavando las manos, es bueno para quienes quieren disfrutar del aroma, pero prefieren que no se les quede el perfume. Claro, es una buena manera de disfrutarlo. Y hablando de jabón, aunque yo no los he probado, también son populares los champús y acondicionadores con esencia de Kimokusei. Normalmente se venden solo en esta época del año. Es que muchas empresas aprovechan para lanzar productos limitados de temporada que se venden muy bien. Por cierto, ¿has probado las sales de baño de Kimokusei? ¡Ay, sí! ¡Me encantan! Las he probado de varios tipos diferentes, incluso unas mezcladas con cítricos. Este aroma es muy relajante. Las echas en la bañera y todo el cuarto de baño huele delicioso. Como el aroma es dulce, dicen que es bueno para eliminar el estrés y que ayuda a dormir. A mí algo que me ayuda mucho a dormir bien son unos antifaces que se calientan y son estupendos para relajarse y también para la vista cansada. Son buenos para descansar los ojos después de estar todo el día trabajando frente a la computadora. Normalmente uso los que tienen aroma a lavanda, pero en otoño se venden unos con aroma de Kimokusei que me gustan mucho. Antifaces calientes, eso sí que suena bien relajante. ¿Nos podrías explicar cómo funcionan? Claro, pues se calientan gracias a una reacción química. Al abrir el paquete, el antifaz se activa por contacto con el aire. Contiene en su interior ingredientes como hierro, agua y sal, que al reaccionar con el aire liberan vapor cálido a unos 40 grados centígrados. El calor dura entre 10 y 20 minutos, dependiendo del tipo. Además, son muy cómodos de usar porque se ajustan al contorno de los ojos con bandas suaves que se agarran de las orejas. Se pueden utilizar tanto estando sentado como tumbado. Como yo los utilizo justo al acostarme, el calorcito me da sueño y me ayudan a dormirme más pronto. ¡Ay, qué bueno! Ahora me interesa mucho probarlos. Lo que a mí me gusta mucho utilizar para dormir bien es un difusor con aceites esenciales. Me encanta que la habitación tenga algún aroma suave. Ahora es muy fácil encontrar aceite esencial de Kimokusei. Algunos en realidad son para hacer masajes mezclados con aceites base, pero otros sí que son para aromaterapia. Dicen que el Kimokusei, además de relajar y aliviar el estrés, ayuda a mejorar el estado de ánimo. Claro, con ese olor tan rico es fácil sentirse más alegre. Por cierto, yo también he visto incienso de esta planta y se dice que tiene los mismos efectos. ¡Ah, es verdad! Ese incienso también huele muy bien y no es nada pesado. Totalmente de acuerdo. Por cierto, Esther, ¿sabías que antiguamente en Japón se solían plantar estos árboles junto a los retretes? Gracias a ellos se eliminaban los malos olores. Por eso algunas personas de generaciones anteriores dicen que la fragancia del Kimokusei, aunque es buena, les recuerda a los lavabos de antaño. ¡Ay! Eso es poco romántico, pero es parte de la historia de Japón. Ahora entiendo por qué se venden tantos ambientadores para el baño con ese aroma. ¿Verdad? Pero a pesar de eso, su significado en la cultura japonesa sí que es muy romántico. Normalmente se asocia con la nostalgia y la melancolía, incluso con un amor del pasado. Entiendo. Imagino que, como su floración es tan efímera, tan solo durante unos pocos días en otoño, esa brevedad lo convierte en símbolo de lo transitorio, ¿verdad? Como un amor fugaz que ya pasó. Así es. Otro motivo es que en Japón el paso de las estaciones está profundamente ligado a las emociones. El aroma del Kinmokusei marca el inicio del otoño, una estación asociada con la introspección, la melancolía y el recogimiento. Sí, y también he visto que en algunos animes o películas se utiliza el Kinmokusei como símbolo para representar Natsukashi, que es la palabra japonesa para la nostalgia, una mezcla de tristeza y ternura al recordar algo querido del pasado. El aroma del Kinmokusei suele despertar ese sentimiento, como si activara algunos recuerdos dormidos. Exactamente. Por eso esta planta tiene una presencia considerable en canciones y literatura. Aparece en letras de canciones como metáfora de amores que no se dijeron, encuentros que no se repitieron y momentos que quedaron suspendidos en el tiempo. Claro, ahora entiendo. Por eso se dice que en el lenguaje de las flores, el Kinmokusei significa primer amor, éxtasis, humildad y verdad. Desde luego que esta hermosa, romántica y fragante planta nos enamora de muchas maneras. Queridos radioyentes, esperamos que hayan disfrutado de este programa y nos escriban para contarnos qué plantas y árboles aromáticos hay en sus países en esta época del año. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kinmokusei, interpretado por Aina Yendo. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Nos escribe desde Monterrey, en México, Cindy. Nos manda un saludo y nos dice que su hermana es seguidora de nuestro programa y que ella ha decidido empezar a estudiar japonés también. Y aunque lleva muchos años escuchando el programa junto con su hermana, ahora lo hace con más interés. ¡Ay, qué bueno! ¡Ánimo! Sí. Seguimos con otro mensaje que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina. Nos dice que nos vuelve a escribir como siempre, esperando que nos encontremos muy bien. Muchas gracias. Y dice que le gustó mucho el programa que dedicamos al kaki, a esa fruta naranja sí, tan hermosa y tan dulce. Dice que en Argentina se puede encontrar la fruta en la verdulería, pero no es tan consumida por la gente. Anda, fíjate. Dice que tampoco es común ver un árbol de kaki. Y dice que allí ahora mismo ya es primavera. Y empiezan a contar los días para las fiestas de fin de año. Cierto. Pues un abrazo muy grande, David. Muchas gracias por tu mensaje. Y a continuación les presentamos algunos videos recomendados de NHK World Japan. Una empresa de transporte japonesa, en colaboración con una firma surcoreana, inició pruebas del uso de robots para entregas a domicilio en grandes edificios de apartamentos, con el objetivo de aliviar la labor de sus empleados. También tenemos un vídeo sobre el templo Gotokuji en Tokio, que se ha vuelto viral en las redes sociales por los miles de gatos de la buena suerte o maneki neko que se exhiben allí. Échenles un vistazo. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Si en la entrega anterior exploramos la cumbre del lenguaje formal japonés, el keigo o lenguaje honorífico, hoy vamos a bajar un cambio o marcha en esa jerarquía lingüística para encontrarnos con su forma más cotidiana y universal, el teineigo. Se puede decir que el teineigo es el lenguaje de cortesía general. Es el nivel de formalidad que usamos al hablar con un desconocido, un compañero de trabajo de igual o similar rango, y con personas mayores. Su característica más distintiva es el uso de la terminación más al final de los verbos y des para cerrar frases nominales. ¿Se han escuchado alguna vez la expresión arigato gozaimasu o muchas gracias? Han presenciado el teineigo en acción. A diferencia del keigo, que requiere cambiar verbos y usar palabras completamente diferentes para elevar al interlocutor y rebajarse uno mismo, el teineigo es mucho más directo y se centra en la modificación gramatical de la forma básica del idioma. Su propósito no es recalcar una jerarquía social profunda, sino establecer una distancia respetuosa y educada, mostrando consideración y buenos modales. Para los estudiantes de japonés, dominar el teineigo es la puerta de entrada a la comunicación efectiva, ya que es el estándar que se espera en casi todos los entornos públicos y profesionales. El teineigo representa el equilibrio perfecto entre la formalidad y la fluidez diaria. Por eso, la mayoría de libros y cursos para aprender japonés comienzan presentando el idioma justamente desde el teineigo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.